Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina tiene un verdadero gusto en esta oportunidad de presentar, porque está en línea, al comisionado de los derechos humanos de Honduras, don Ramón Custodio. Es un gusto tenerlo aquí, pero no tanto el motivo central de nuestra llamada, Ramón, que es de qué manera Honduras se ha convertido en un país de altísimo riesgo para los periodistas, ¿no? En general, para todos, ¿verdad? Porque la tasa de homicidios es mayor de 86, de acuerdo a las estadísticas del año 2011. Igual el año 2011 apunta con la misma tendencia, pero el alto grado de inseguridad para todos no justifica de ninguna manera que mueran periodistas, abogados y hasta policías, y la investigación de los delitos quede en total impunidad por la falta de eficacia en la investigación. ¿Cuál es la razón para usted, si es que cabe circunscribirla a lo social en particular, que está originando esto de tan difícil solución? En general, aunque no quiera decir que las personas que mueren tengan vínculos, ¿verdad?, con la delincuencia organizada nacional y transnacional. Honduras es un paso de la droga hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Caen avionetas que son capturadas, la mayor parte de ellos con matrícula venezolana, y entonces el Estado hondureño tiene que ser más exigente en cuanto a establecer si estas matrículas son auténticas o son falsas. Porque si fueran del Estado venezolano, hay derecho al reclamo internacional. Y además tenemos que buscar alianzas de acuerdo al convenio de Palermo, que es la lucha contra el crimen organizado transnacional. ¿Cabe circunscribir los asesinatos de periodistas específicamente en este espacio, donde es el narcotráfico evidentemente el que está en el eje del asunto? Bueno, la verdad es que a la gente que anda en actividades ilícitas, comunes y organizadas, le estorba la libertad de expresión, sobre todo cuando los periodistas y los medios se convierten en instrumentos de denuncia de estas actividades. Me imagino yo que de alguna manera la libertad de expresión y la publicación de las noticias con algunas verdades afectan los intereses de las gentes asociadas para actos ilícitos, y esto aumenta y ha hecho del periodismo una profesión de alto riesgo en el país. Ni más ni menos. Según una estadística que estamos manejando nosotros aquí en Buenos Aires, ya se ha cobrado 29 vidas de periodistas desde 2006, esto que estamos hablando, ¿no? Así es, hemos llevado el recuento cuidadoso de las víctimas y su ocupación, porque la memoria histórica de los pueblos, cuando no está escrita, dura muy poco y la gente olvida. Uh-huh. Entonces nuestro trabajo ha sido levantar un recuento minucioso y estarlo repitiendo de tal manera que cada nueva víctima solo se agrega al número y a la lista, porque así no se pierde la memoria histórica. Bien, no queremos desaprovechar esta oportunidad para ceñirnos únicamente a este tema, y queremos, señor comisionado, preguntarle con un poco más de amplitud cómo ve o cómo observa usted allí la protección y la vigencia de los derechos humanos en Honduras. Dicho seriamente, porque parecería una ironía en función de lo que venimos conversando, pero mi pregunta es más amplia, en un sentido más amplio. Bueno, a partir del lunes, hoy precisamente hace 8 días, ya se tomó de parte del Poder Ejecutivo, el señor Presidente de la República, la decisión de nombrar un nuevo Comisario General de Policía, y también se creó una oficina centralizada de inteligencia de acuerdo a una normativa cuidadosa que va a impedir los abusos. Uh-huh. Lamentablemente estamos viviendo una situación dual en donde hay mezclado asuntos de seguridad pública y de la defensa nacional, ¿no? Porque realmente quienes violan el espacio aéreo, terrestre y marítimo son gente con una alta organización para actividades ilícitas, ¿no? Y entonces debemos de responder en igual forma, siempre y cuando las capturas se hagan, ¿verdad?, de acuerdo con lo que la ley y el Estado de Derecho hacen prevalecer. Muy bien, don Ramón Custodio, comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, ha sido un placer dialogar con usted y le deseamos lo mejor agradeciéndole este testimonio. Muy amable igualmente por su atención. Gracias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nuestro programa está abierto normalmente para todos aquellos sectores de la comunidad que son los que más padecen una cierta tendencia social a ser invisibilizados. Esto es, existen, tienen derechos, son personas de derecho, pero la comunidad no siempre se los reconoce, no siempre les da el lugar. Creo que vamos a escuchar una experiencia que es un poco diferente en este caso. Está en línea y la saludamos, le damos la bienvenida a Maggie Gutiérrez, que es la encargada del área de integración laboral de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto en Córdoba. Maggie, un gusto y escuchamos atentamente cuál es la situación que viven ustedes allí, cuáles son los proyectos, cuáles son los planes. Nosotros en la ciudad de Río Cuarto tenemos la suerte de que es una ciudad en donde la persona con discapacidad está muy tenida en cuenta. La municipalidad de Río Cuarto tiene el 4% de las personas con discapacidad trabajando. Nosotros desde la Defensoría, lo que vamos a impulsar ahora, por pedido expreso del Defensor del Pueblo y también ya desde antes los anteriores defensores, vamos a hacer una campaña de concientización para que las empresas privadas conozcan los beneficios impositivos que tienen cuando incorporan el personal con discapacidad, que dice la ley, un 4%. Uh-huh. Eso es lo que vamos a trabajar durante todo este año. Bien, Maggie, porque es bueno recordarlo, la ley obliga, por lo menos, a los gobiernos municipales, provinciales y nacionales a respetar ese cupo del 4%. Uh-huh, pero evidentemente esto hay que impulsarlo a nivel de las empresas privadas, ¿no? Exactamente, porque es algo que generalmente no se tiene muy en cuenta. Los empresarios por ahí no tienen un personal que los asesore en este campo, y entonces es poco el personal con discapacidad que uno ve en las empresas. Pero creo que pasa por un tema de falta de conocimiento en la mayoría de los casos. Siempre lo que uno desconoce produce un poco de temor, pero es sumamente enriquecedor para cualquier persona compartir con compañeros que tienen alguna discapacidad. Claro que sí. Además, acá nosotros tenemos un estado permanente y de conciencia de que la discapacidad está ahí en la puerta. O sea, es algo tan permanente y tan posible, uh-huh, que la mentalidad es la de estar preparados primero para estos cambios. A todos nos tenemos que prepararnos por si nos llega a pasar o si le llega a pasar a un familiar. Y tenemos una legislación y una ley que es tan rica, porque la Ley de Protección Integral al Discapacitado no ha dejado nada librado al azar. Uh-huh. Lo único que falta nada más que se lleve y se implemente. Claro. Porque si usted se pone a ver, la ley por todos lados lo ha protegido, lo protege. Sí, claro. Bueno, pero Maggie, tenemos que ser sinceros y reconocer que no pocas veces, y estoy hablando amplio en el tiempo, no ahora, sí, en la actualidad nada más, de pronto nos hemos tropezado en este país nuestro con que puede ser muy posible que la Constitución diga una cosa, por ejemplo, y leyes sucesivas digan otra cosa. así es. Esto es lo que a veces produce estos desajustes o estos desencuentros que impiden... Para eso estamos un poco también. Claro, por supuesto. Por lo tanto, un poco la idea sería, a mí me parece, tengo la sensación, ir trasladándole a la sociedad, en la cual están incluidos los empresarios, por supuesto, que darle empleo a una persona con discapacidad no es un acto de beneficencia ni un acto de caridad. En absoluto. ¿No es cierto? En absoluto. Acá lo que se debe pedir que la persona que se vaya a incorporar que reúna condiciones de idoneidad para el cargo. Esto de trabajar es una situación superadora. Uh-huh. Aunque hay algunas empresas que nosotros hemos detectado en algún tiempo que tomaban, por ejemplo, empleados con síndrome de Down nada más que por marketing. Claro. Y los ponían en la parte de los lácteos, y cuando hemos llegado, este empleado no sabía ni hablar. Entonces ahí vimos que no se estaba aplicando el real espíritu de la ley. Claro. Pero bueno, son todas cosas que se pueden, que tienen solución. Seguro que sí. Trabajando y teniendo la vocación y poniendo el empeño suficiente, yo creo con usted, Maggie, que se puede superar todo. Muchas gracias por este contacto y bueno, seguimos al tanto durante el año cómo vaya avanzando esta campaña de ustedes y qué respuesta van obteniendo. Bueno, ha sido un gusto. Adiós. Se normaliza la provisión de gas envasado en Formosa. La Defensoría del Pueblo de Formosa informó que tiende a normalizarse la provisión de gas envasado a través de las distintas plantas distribuidoras existentes en la capital formoseña. El defensor del pueblo, José Gialuca, expresó que la garrafa social aparece como el medio más económico para soportar una importante demanda en invierno y que una familia necesita entre una y dos unidades de 10 kilogramos para su consumo mensual. La Defensoría le pidió a los consumidores que tengan inconvenientes con el aprovisionamiento de gas en garrafa o con el precio, que debe ser, recordamos, de 16 pesos la garrafa de 10 kilogramos, que inmediatamente lo denuncien.